Gracias, paloma blanca, hoy te vengo a saludar. Saludando a tu belleza en tu reino celestial. Eres madre del Creador que a mi corazón encanta. Gracias te doy con amor. Buenos días, paloma blanca. Niña linda, niña santa, tu dulce nombre alabar. Porque sois tan sacrosanta, hoy te vengo a saludar. Reluciente como el alba, pura, sencilla y sin mancha, qué gusto recibe mi alma. Buenos días, paloma blanca. Está la mañana, el aroma de las flores despiden suaves olores antes de romper el alba. Mi pecho con voz ufana, gracias te da, madre mía, en este dichoso día. Antes de romper el alba, cielo azul, yo te convido en este dichoso día a que prestes tu hermosura a las flores de María. Madre mía de Guadalupe, dame ya tu bendición. Recibe estas mañanitas de un humilde corazón.